Él gobierna. Estamos en manos de Dios, no estamos en manos de los hombres. Es una crisis. Pero por encima del mundo de los hombres, Isaías tiene que abrir sus ojos espirituales y Dios le abre los ojos espirituales para que vea el mundo real, que es el mundo de Dios. Dios reina, Dios gobierna. Isaías va a aprender una lección fundamental en su vida, que Dios es rey. Recuerdo hace, no sé si fueron 3 o 4 años, los pastores estuvimos escuchando una charla con Jaime Ardiaca, al que hemos tenido aquí predicando, con unas conferencias extraordinarias, y él nos compartía algo muy personal. Leyendo este texto, Isaías 6.1, a él le detectaron un cáncer y su mundo, como el de cualquiera de nosotros, se tambaleó hasta los cimientos. Y dice que él, buscando al Señor, leyó en su palabra, el versículo 1, y dice, y yo lo leí así, el año en el que me detectaron un cáncer, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. A veces se te caen los fundamentos de tu vida, ¿verdad? A veces se nos conmueve todo. Y solo falta un instante para que tu vida cambie radicalmente. Solo un instante para darnos cuenta lo frágiles que somos. Un instante para perder el trabajo. Una llamada telefónica para que te comuniquen una grave enfermedad. En un breve instante tu vida puede cambiar radicalmente. Hace poco uno de mis hermanos, mi hermano Jorge, tuvo un accidente doméstico muy tonto, rompió con la cabeza el cristal de la terraza. El cristal se ve que era antiguo y cayeron como espadas, cayeron sobre él y le cortó una parte grande del gemelo. Yo salía de la reunión de iglesia, cansado, me llamó, sonó el teléfono, tu hermano está en el hospital, era mi cuñada, está grave, van a intervenirlo. Y cuando hablaba con mi hermano, que estaba consciente, me dice, Julio, me he dado cuenta de una cosa, mi hermano no es creyente, de lo frágiles que somos. Yo creo que muchos de nosotros en nuestra próspera civilización occidental, que hacemos planes, que pensamos, tú no piensas que te vas a morir mañana. Tú no piensas que tu vida va a cambiar radicalmente a un desastre. Tú no piensas que el país entero se va a sumir en una crisis o en una guerra. No piensas esas cosas. Vivimos con una falsa sensación de seguridad. Pero en un instante pueden cambiar las cosas. Y debemos de tener en cuenta una cosa, hermanos, hermanas, amigos, amigas, estamos en manos de Dios. Esta es la lección, estamos en manos de Dios. Isaías tiene una visión, él está en el atrio del templo, seguramente, bueno, con toda seguridad, está donde estaban los hombres judíos, sabéis que estaba compartimentado el templo. Él no podía entrar en el lugar santísimo. Y él, estando en el atrio donde están los varones judíos, él tiene una visión del lugar santísimo, pero no del templo de Jerusalén, sino del verdadero templo que está en los cielos. Y ahí ve algo que a él, por decirlo así, a él no le pertenece mirar ahí dentro. Uzías se metió donde no debía y fue castigado y quedó leproso el resto de su vida. Y él, Dios abre sus ojos y ve al rey y se espanta. Es una visión que le sobreviene en un momento de preocupación, pero como decía antes, es una visión donde Dios le dice, Isaías, el trono no está vacío, Dios está gobernando, estamos en manos de Dios. ¿Qué habría en el corazón de Isaías cuando veo esa escena? Y permitidme que la lea de nuevo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Algunos comentaristas dicen, sin duda está definiendo a un monarca oriental que llevaba esos trajes largos, símbolo de dignidad real. Y por encima de él había serafines, cada uno 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y daban voces diciendo, santo, santo, santo. Seguramente, dicen algunos eruditos, esto era un canto antifonal. ¿Habéis oído el gregoriano y esas canciones? Era un canto antifonal donde cantaban y daban gloria y honra a Dios. Me imagino que se quedaría espantado. Bueno, no me imagino, no solo se queda espantado, lo que dice a continuación es, ¡ay de mí! me voy a morir. He visto lo que ningún hombre puede ver. Voy a morir. La verdad es que a veces intentamos encasillar a Dios y reducirle a Él para sentirnos más cómodos. Pero lo cierto es que Dios es una idea incómoda. Dios es una persona que hace que el ser humano pierda toda seguridad. Y yo no sé si en algunos sitios se está predicando a un Dios que no es el Dios de Isaías. Un Dios que no existe para servirte Él a ti, sino para que tú le adores y le sirvas a Él. Un Dios al que nosotros no tenemos ningún derecho a pedirle explicaciones. Como decía el escritor José Saramago, si algún día me encuentro con Dios, voy a tenerle que me explique unas cuantas cosas. No, no estamos en condiciones de pedirle explicaciones a Dios, como decía Job, como escuchó Job de boca de Dios mismo. Él es quien nos pregunta a nosotros y Él es el que examina nuestras vidas. Si Dios es el Dios de Isaías, tú puedes enfrentar la muerte de Uzías, la inseguridad. Si Dios es el Dios de Isaías y es el Dios de la Biblia, tú puedes enfrentar el mayor de tus terrores. Porque Dios gobierna y porque Él es rey. Y porque tu seguridad no se basa en una caña cascada, en una muleta rota, sino en el mismo Dios vivo. Si Dios es el Dios de Isaías, podemos entender el alcance de nuestro pecado y la eficacia de su gracia salvadora. Él reconoce su culpa. La visión de Dios señala el pecado de Isaías. ¡Ay de mí! Y Él dice algo curioso, ¿no? ¡Ay de mí! Soy un mal hablado. ¡Ay de mí! Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. La visión de Dios implica que Él ve a Dios, pero Dios le ve a Él y se siente incómodo. Acaba de ver al ser más perfecto que hay, al ser más puro, más santo y más limpio, y se siente profundamente indigno. Pero más allá de la indignidad, teme por su vida. ¡Qué terrible!, ¿verdad? Es así. Hace años me contó una señora amiga mía, empleada del servicio doméstico, trabajaba en una casa bien, tenía otras compañeras que trabajaban en el servicio doméstico y un día sonó la puerta. Ella preguntó, ¿quién es? Y la respuesta fue, soy Sofía. Ella miró por la mirilla y vio a la reina Sofía. Y entonces ella, que estaba con el mandil y le dijo a su compañera, por favor, abre tú. Y la compañera dijo, ni hablar, yo no pienso recibir a la reina Sofía con estas pintas. Y las dos estaban discutiendo, abre tú, abre yo, y volvió a sonar el timbre, soy Sofía. Tú no te presentas delante de Dios de cualquier manera. Seguramente vayas a una tienda a comprarte un traje limpio y nuevo, a dar la mejor imagen de ti mismo. Pero tarde o temprano Dios va a entrar en tu vida. Si no es temprano, será tarde. Y vas a enfrentarte a esa dignidad real y te vas a sentir profundamente incómodo. Y mirad, el tema de la percepción de nuestro pecado es algo que va más allá de nuestra subjetividad. Nosotros, a los ojos de Dios, somos una bancarrota, una quiebra y un desastre. Si tú te comparas con otros, tú te vas a ver bastante limpio y te vas a sentir bastante cómodo. Pero lo cierto es que no estás tan limpio ni tan cómodo. Tú no te puedes comparar con otros para escurrir el bulto. Os voy a contar una cosa que ocurrió este fin de semana. Este fin de semana tuvimos varios retiros. Los más jovencitos, los más mayores, los jóvenes más mayores, tuvimos un retiro y las chicas decidieron hacer una broma a los chicos. Qué oportuno que hayan llegado ahora mismo, ¿eh? Estaba esperándolo a que se sentaran, porque digo, si no, no se sientan, se levantan y se van. Y la broma que decidieron gastarles, pobres chicas, que no conocen a los chicos, decidieron esconderles el gel de baño a los chicos. Una broma bastante inocente, una broma, de hecho no la consultaron a los responsables, oye, ¿qué os parece? Fenomenal. Pero qué error tan grande esconderle el gel de baño a los chicos, que por cierto, habían subido a la montaña con Iván haciendo como 3 triatlones, bajaron sudaditos y hechos una pena. Y yo estaba en el salón, digo, voy a verlos bajar, recién duchados. Yo me esperaba, a lo mejor, yo, iluso de mí, me esperaba, digo, a lo mejor van a estar cabreados. ¿Esto qué es? ¿Dónde está mi...? No. Baja el primer chico y le pregunto, ¿qué tal? ¿Te has duchado ya? Y me dice, sí. Y yo pienso, ¿qué pasa aquí? ¿Echabas algo de menos? No voy a decir el nombre, ¿eh? Pero es que todos estaban prácticamente igual. ¿Echabas algo de menos? Y me dice, no. Y digo, ¿y el gel de baño? Y me dice, me lo he dejado en mi casa. Y yo, madre mía, vaya broma que mal está saliendo. Baja un segundo chico, lo veo serio y le digo, ¿te veo serio? ¿Te has duchado ya? Sí. Digo, ¿y qué tal? Y me dice, ven. Y le digo, ¿pero y el gel? Y me dice, pues que no lo encuentro. Mira, las chicas no entendían que a los chicos les da igual ducharse con gel o sin gel. Es más, tuvieron que poner una foto en WhatsApp con todos los geles como si fuera un acto de decomiso de la Policía Nacional, con todos los geles como si fueran lingotes de ahí, para que fueran a buscarlos. Y me dicen las chicas luego, solo vinieron 2. Así que tu percepción de tu propia suciedad no significa nada, sobre todo si te rodeas de gente que huele igual que tú. De todas formas, también os digo una cosa, papás y mamás, no os preocupéis, dentro de poco estos chicos van a empezar a fijarse en las chicas y se van a volver unos maniáticos de la higiene corporal, y cuando entres en el cuarto de baño encontrarás una nube tóxica de desodorante, y es que tu hijo quiere oler bien. Se les va a pasar. Se les va a pasar cuando conozcan a chicas. Nosotros da igual que tengamos una excelente imagen de nuestro olor corporal o de nuestra miseria espiritual. Al final vamos a encontrarnos con alguien que nos va a hacer sentir incómodo. Con alguien que va a hacer que te des cuenta de que esos lamparones que hay en tu camisa y en tu vida te afean la vida y te hacen indigno de él. Así que cuando Isaías observa a alguien de esa limpieza y empieza a sentirse molesto, ocurre algo. Ocurre algo que es un punto de inflexión en nuestro texto. Después de lamentarse, dice el versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mirad, este sencillo texto nos enseña 3 cosas. Lo primero, que el perdón es un perdón que sale de Dios. El perdón no es un perdón que tenemos que ganarnos nosotros con nuestros esfuerzos y méritos religiosos. El perdón sale de Dios. El perdón se ofrece a alguien que es indigno de tal perdón. Yo no sé por qué la religión nos ha metido en la cabeza que el perdón, Dios lo da a personas dignas de ese perdón. ¡No! No funciona así. El perdón Dios lo da a gente que realmente es indigna de ese perdón. Si no, ¿qué sentido tiene el perdón? ¿Qué sentido ser, bueno, voy a esperar a ser suficientemente bueno para pedirle perdón a Dios y quizá no? Desde la perspectiva de Dios eres profundamente indigno. Y número 3, el perdón produce un cambio profundo en la vida de Isaías. Ese perdón lo capacita para decir, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. En la magnífica película, bueno, magnífico libro que inspiró al menos 3 películas, Los Miserables, Jean Valjean, hombre que sale del presidio, se refugia en la casa de un hombre de Dios, un sacerdote, que le da de cenar y le muestra misericordia, y a Jean Valjean no se le ocurre otra cosa que robarle la plata. Sale con un saco lleno de la plata de este sacerdote, pero los soldados lo apresan. Atado, va a la casa del sacerdote los soldados, «Monseñor, aquí tenemos al ladrón que le desvalijó». «Gracias por traerlo». «Hermano», le dice el sacerdote, «te olvidaste estos dos candelabros. Llévatelos, por favor». Los soldados no saben qué decir y dicen, «¿Pero no le había robado? Son un regalo para mi buen amigo». Cuando se van los soldados, Jean Valjean se queda roto, no entiende nada. Y le dice el sacerdote, «Con esta plata te he comprado y ahora te libero para Dios. Inviértela en ser un hombre honrado». Isaías es perdonado y el perdón le cambia. Amigos que nos visitáis, no es al revés. Tú tienes que cambiar para recibir el perdón. No, tú necesitas hoy, ahora mismo, el perdón de Dios para ser otro hombre y otra mujer. Lejos de la esclavitud de tus vicios, lejos de un pasado que te atormenta y que te ha hecho ser quizá un hombre o una mujer miserable. Tú necesitas ahora el perdón de Dios para ser cambiado. Pero necesitas reconocer que necesitas ese perdón. Necesitas reconocerte miserable. Con esta plata te he comprado, ahora te libero para Dios. ¿No os asombra ese perdón? Esto es lo que enseña el cristianismo, no la religión. Esto es lo que enseña el cristianismo y el Dios de la Biblia. La Biblia enseña que el perdón es un regalo. La Biblia enseña que el perdón se te ofrece sin mérito alguno y que en Dios hay un perdón inmenso, completo, perfecto, gratuito, generoso, amable, eficaz, transformador. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan todas las religiones que existen y que han existido. Isaías, a continuación, recibe un llamado, una pregunta. Dice, y dice el rey, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Algún comentarista dice, qué curioso que esta pregunta la hace en singular. Dios no espera a nadie más, Dios llama a una persona en concreto. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sin ese perdón, Isaías no puede responder al llamado de Dios. Sin ese perdón transformador, Isaías no puede ser comisionado. Y esta pregunta que habéis leído aquí en el versículo 8, es el eco de una pregunta muy antigua que se hizo en la eternidad pasada. Cuando Dios el Padre pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y Jesucristo, el Hijo de Dios, responde, heme aquí, envíame a mí. El primer misionero, estamos en el mes misionero, el primer misionero es Dios, que va en busca del ser humano. Él es el que busca y encuentra a la oveja perdida y perniquebrada. Y esta pregunta, que es el eco de una antigua pregunta, tuvo su más perfecta respuesta en la persona de Jesús, quien se presentó voluntario, no a una misión de juicio, sino de reconciliación. No a una misión con un mensaje condenatorio. Jesús no solo es mensajero, no solo es profeta, también es sacerdote y también es víctima que se ofrece a sí mismo por el pecado. Por lo cual, dice el capítulo 10 de Hebreos, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo el libro de Isaías habla de Jesús. Todo el libro de Isaías habla de la misión de Jesús. Dios buscando al hombre. Dios buscando la reconciliación del ser humano. Y para terminar, quiero hacerte tres preguntas que espero que respondas en tu corazón. ¿Has tenido ya un encuentro con Dios? ¿O Dios es solo un cuento que te contaron quizá en catequesis o en la escuela dominical de niño, pero realmente no lo has conocido? ¿Has reconocido tu propia miseria y necesidad espiritual? Esto es fundamental, no es opcional. Tú has nacido para conocer a Dios. Tú has sido creado para tener un encuentro con Dios. Deja de huir y darle la espalda a Él. ¿Ha experimentado el perdón que viene de Dios, el perdón transformador de Dios? Hoy es la oportunidad. Hoy puedes experimentarlo. Solo tienes que abrir el corazón. Solo tienes que desnudar tu alma y mostrarte tal cual eres en toda la crudeza de tu miseria y de tu espíritu torcido. ¿Te conmueve la necesidad de otros? Si recibes el perdón de Dios, Dios tiene un llamado para ti, un llamado misionero para ti. Y ser un agente de restauración, ser un buscador de personas y hombres torcidos y quebrados por el pecado para que ellos puedan experimentar el mismo perdón que tú has recibido. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude. Amén.